En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Una tertulia tudelana dividida en dos partes. En la primera hemos abordado las infraestructuras y en esta segunda estamos ya con la contribución. Muchos está hablando de que han subido las contribuciones. José Ángel Andrés quería explicar los detalles. Bien, es un tema un poco técnico e intentaré ser lo más didáctico posible. Lo primero, la contribución se ha derivado este año de la aplicación de la nueva ponencia de valoración que hay que hacer, además, por ley sí o sí, porque viene determinada por ley foral cada 5 años, hay que hacer una ponencia de valoración en la cual se actualizan tanto lo que se llama el valor del suelo. Por otra parte, decir que la voluntad política del equipo de gobierno era ajustar el tipo impositivo para que el efecto recaudatorio fuera neutro. De hecho, el tipo impositivo pasó del 0,3892 al 0,3791. Somos conscientes de que en más de 22.000 contribuyentes pues habrá incrementos y decrementos. Habrá subidas y bajadas. Luego aquí tengo un muestreo que se puede ver. Pero la idea, por supuesto, era de que no hubiera ningún incremento de la presión fiscal, y así lo dejamos claro e insistimos en ello. Claro, ¿qué ocurre? Que hay que hablar de una cosa muy, muy importante. En la ponencia está por una parte el valor del suelo y por otra el módulo de la construcción. El valor del suelo se ha bajado en una media del 40%, el valor del suelo. Y el módulo de la construcción, que no hace el ayuntamiento, sino que viene determinado por el Gobierno de Navarra, ha bajado un 10%. Pero a esto hay que incluirle que en el periodo 2013, 2014, 2015, como había cierto desajustes entre los valores catastrales y los valores de mercado, se incorporó un coeficiente de actualización del 0,71 que suponía una reducción del 29%. Repito, entonces estos 3 años las personas pagaban un 29% menos ya que existía ese coeficiente de actualización. ¿Qué ocurre? Que hay algunos casos en los que esa media que he dicho del 40% de bajada del suelo no es tal, sino que ha bajado el 17%. Claro, si antes tenía una reducción del 29% y ahora del 17%, pues en algunos casos es posible que haya subido. Y, por cierto, quiero dejar bien claro que estamos abiertos y que la oficina está a disposición del conjunto de los ciudadanos para que revisen y si hay algún error, que en 22.000 seguro que lo hay, pues se subsane con la mayor normalidad posible. Luego hay que dejar claro otra cosa. Como el valor del suelo baja el 40% y el de la construcción el 10%, aquí quiero dejar meridianamente nítido un concepto. Las viviendas que tienen más repercusión de suelo, como ha bajado el 40%, pagan menos. Pero las viviendas que tienen menos repercusión de suelo, en algunos casos podrían pagar más o quedarse igual. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el suelo baja el 40%, pero el módulo de la construcción el 10%. De hecho, algunas unifamiliares les han bajado. ¿Por qué? Porque tienen más repercusión de suelo. Esto quiero dejarlo también claro para evitar ninguna confusión. Por otra parte, también hay otra idea que he visto por ahí por la prensa y que creo que el Partido Popular lo comenta, a mi juicio a la ligera, como no está aquí no quiero abundar en adjetivos, que dice que ha habido un aumento de la recaudación. Sí es cierto, ha habido un aumento de la recaudación que fundamentalmente ha derivado de que se han incorporado este año los molinos eólicos y las autopistas, que en el ejercicio anterior no estaban incluidas. Entonces eso ha supuesto un aumento de casi 85.000 euros. Y esto, vamos, cuando se dice todo, hay que dar el cuadro entero, porque si solamente se pone una esquina, se distorsiona su totalidad. Y eso no es bueno. Y por último, quiero decir lo de la rústica, que sí que ha subido bastante, que de hecho nosotros nos vamos a reunir con los agricultores, pero ha subido porque se unificó en el 2012 el tipo impositivo. Y en el 2012 bajó casi un 50%, casi a la mitad. No obstante, repito, que nosotros ya tenemos previstas unas reuniones con los agricultores pues para ver si se puede hacer algo y en cualquier caso que no vaya nunca en su decremento, sino intentar buscar soluciones siempre, por supuesto, ajustadas a la legislación vigente. Tema de la contribución. Natalia Castro, de CUPN, quería reflejar algo. Sí, bueno, señalar dos temas. Me alegro de las reuniones en cuanto a lo que es la contribución rústica, porque fue UPN en la Comisión de Hacienda la que sacó este tema el otro día, de que le habían llegado quejas de agricultores de que efectivamente había subido. O sea, que me alegro enormemente que se retome el tema, porque UPN lo sacó, aunque me consta que luego Pepe también lo reflejó en una nota, pero insisto en que fuimos nosotros los que lo llevamos a Comisión de Hacienda. Y en cuanto al tema de la contribución territorial, pues siento decirle al señor de Andrés, simplemente quiero decir lo que UPN ya dijo en el año 2016 en el pleno en que se trató este tema de la contribución territorial. UPN, en este caso, mi compañera señora Las Heras, ya dijo, y siento decirlo, que que efectivamente, aunque bajó el tipo del 0,3791 al 0,3892, un 0,01, como el criterio que se siguió fue intentar mantener el mismo importe de recaudación, pues UPN votó en contra. ¿Por qué? Porque, sencillamente, ya sabe todo el mundo cuál es nuestra idea en este tema, bajada de impuestos para que se tribute más, para recoger más. No podíamos estar a favor de esta medida. Entendíamos que no podía ser que un partido o un tripartito de izquierdas tuviese esa mira de mantener la recaudación. Y por eso se votó en contra. Y ya se avisó en esa intervención de la señora Las Heras que iba a haber pues estas distorsiones y unas subidas en unas zonas cuando lo que se podía hacer era bajar el tipo un poquito. Desde Podemos, sobre esta no bajada. Sí, bueno, a mí lo que me parece es un poco hay parte de irresponsabilidad por parte de los grupos de la oposición que están hablando en este sentido. Es cierto que se habló en la comisión de informativa de Hacienda por una pregunta que hizo Natalia por parte de UPN. Y se explicó allí detalladamente, como ha hecho hoy aquí el concejal de Hacienda en ese sentido, y lo que no se puede decir es que por el hecho de haber una ponencia de valorización, que esos parámetros te los da el Ministerio de Hacienda, que luego tú los ajustas, lo que no se puede decir es que ha habido una subida del impuesto. No ha habido una subida del impuesto. Lo que hay es una ponencia de valorización que da unos tipos impositivos y luego tú el impuesto lo que hemos hecho ha sido mantenerlo, porque lo llevamos en el acuerdo programático y así el impuesto... Pero no lo bajasteis. Lo que no se puede hacer, hemos bajado porque lo llevamos en el acuerdo programático con la congelación en la medida de los impuestos que son referentes que el ayuntamiento tiene a su disposición. Gustavo, ¿querías hacer alguna apreciación? Me parece que estos temas son demasiado técnicos para hablarlos en la radio. ¿Pero eso lo decides tú o lo decido yo, Gustavo? No, lo digo porque me pongo en el lugar del oyente. Pero bueno, habrá oyentes que también le interesen, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. A mí me doy por buenas las explicaciones que ha dado el compañero José Ángel. Uh-huh. Entiendo que la nueva ponencia de valoración actualizada ha subido el valor y se ha intentado compensar de otras maneras, y eso ha tenido consecuencias pues no tan buenas para unos y mejores para otros. Por resumirlo, digo, todo lo farragoso que se ha explicado aquí. No obstante, el año pasado nosotros también votamos en contra, o sea, de que se mantuvieran la contribución, pues porque de unos años a esta parte se había decidido con el anterior equipo de gobierno subir, creo recordar que era un 1% o un 5% la contribución cada año, y desde la oposición Izquierda Esquerra repetidamente decía que no estaba de acuerdo y no estaba de acuerdo. Cuando en su primer año de legislatura como alcalde, el equipo de gobierno actual lo que ha hecho ha sido otra vez desdecirse en ese sentido, ha mantenido esa contribución. Esa cuota del 0,38, bajarlo. Pues va a ser difícil que abordemos el tema de fiestas, te voy a permitir porque creo que vamos a finalizar con este apartado, con el tema de la contribución. Quería decir que no se puede bajar, aunque quisiera el equipo de gobierno, porque afecta a la regla de gasto. Es decir, si yo bajo ahora mismo la contribución en general en 200.000 euros, son 200.000 euros que luego me va a poder gastar menos, entendido, en inversiones. Es decir, que la regla de gasto también condiciona la posibilidad de bajar el impuesto. Esto quiero dejarlo claro porque también se podría barajar ese tema. Pero ¿por qué no lo hemos hecho? Por esa cuestión. Bueno, nosotros con el cierre volveré a insistir en que UPN ya lo avisó en el pleno que se trató este tema y ya se hizo un muestreo entonces y ya se advirtió en el pleno de que esto iba a suceder y que precisamente una de las zonas que iba a ser perjudicada iba a ser el casco viejo, y no se dijo y se instó pues para evitar esta situación, porque es una especial zona de Tudela que yo creo, ¿no?, que todos sabemos que hay que proteger, y ya se avisó en el pleno que esto iba a ocurrir y por eso se votó en contra. Estamos en la última ronda, Rubén. Sí, nosotros lo que queremos dejar claro es que estamos cumpliendo con el acuerdo programático, que ha sido la de la congelación de los impuestos, ni subir ni bajar en ese sentido, y sí que me parece irresponsable con el sentido de lo que decía antes, porque todos sabemos que a nivel nacional el Partido Popular han sido los que siempre han ido pregonando de la bajada de impuestos, y hemos visto todo el mundo en los estadios que no más IVA, no más IVA, y hemos sabido lo que han hecho una vez han empezado a gobernar, y en este caso pues lamentar que UPN, como colaborador en ese escenario del Partido Popular allí donde ha gobernado, pues ahora estando en la oposición sigue esa dinámica de bajada de impuestos impuestos y luego sabemos lo que hacen cuando llegan al gobierno. Por lo tanto, contento con ese acuerdo programático de mantener ese impuesto. Estamos contentos con el acuerdo programático porque hemos decidido congelar los impuestos. Uh-huh. Finalizando. Yo, por contradecir un poco lo que ha dicho antes Rubén, no toda la oposición es oportunista en esto, porque yo he dicho que acepto las explicaciones del compañero de Andrés, que además entiendo que son difíciles de transmitirlas, y echo en falta aquí pues al compañero del PP o compañera para que venga un poco a explicar su punto de vista, porque al fin y al cabo es el partido que más ha, digamos, denunciado este uh-huh. tema, ¿no? De la contribución urbana. Pues son las palabras de los cuatro concejales que hoy han estado con nosotros. Se nos ha quedado en el tintero hablar de fiestas, pero lo que sí que vamos a hacer, si os parece, previo a fiestas haremos un programa especial con un poco de fiesta para todo el mundo. De momento, queremos agradecer desde el equipo de Radio Tudela que cada 15 días hayáis podido venir a esta tertulia tudelana, algunos más asiduos, otros menos, pero lo cierto es que habéis engrandecido, sobre todo acercando a la ciudadanía vuestras posturas. Gracias de verdad a los cuatro tertulianos que hoy están aquí y hacérselo llegar a los compañeros del Partido Popular y de Izquierda Esquerra que no han podido estar hoy, como también al concejal no adscrito. Muchas gracias a los cuatro. Y despedirnos gracias. Felicitando las fiestas a todos los tudelanos y tudelanas. Eso, felices fiestas.